Volvemos al aire de Radio Municipal Santa Rosa, estamos en De Todo Un Poco y bueno, como lo venimos anunciando, ya estamos palpitando los últimos días para la 29ª edición de Música en la Plaza. Nuevamente nuestra querida Plaza San Martín vuelve a ser epicentro de encuentro de festival, de clima de festival, de clima de fiesta para todos los santarroseños que eligen agarrar el mate, el termito, ir y sentarse y disfrutar de buena música y, ¿por qué no?, también de bailar. Y cuando hablamos de bailar, justamente, va a haber mucho folclore, ¿sí? Y de la voz de Mayalén Vizcay, que la va a estar acompañando también Pablo Jiménez, y la tenemos en este momento al teléfono. Mayalén, bienvenida, ¿cómo estás? Paula te saluda. Hola Paula, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, bueno, buenos días para vos también. Quiero que me cuentes un poco qué significa para vos participar de este tipo de fiestas como lo es de Música en la Plaza. Es muy grato poder participar y poder ser parte de estos ciclos, ya que hacen a nuestra cultura, presentar también los repertorios que uno lleva adelante. En esta ocasión vamos a estar haciendo un homenaje a la guitarra. Ajá. Entonces hemos seleccionado un repertorio, hay algunos temas de folclore, sí, y tango, referidos tanto al instrumento, ¿no?, como a la relación del músico en cuanto a la ejecución de los instrumentos. Y bueno, y como bien dijiste, me va a acompañar en esta ocasión Pablo Jiménez, que bueno, es un muy buen músico, por cierto, Pablito, así que nada, estamos muy contentos porque, como te digo, es un placer poder compartir y poder llevar adelante también el repertorio que uno hace desde hace tiempo. Mayalén, bueno, esta propuesta ya la has llevado también a otros escenarios con Pablo. Esta propuesta específicamente, es decir, hay temas de los que vamos a interpretar el domingo, que sí, que los hemos hecho. No hemos hecho ningún evento pura y exclusivamente homenajeando al instrumento, a la guitarra. Sí. Pero bueno, sí, con Pablo ya hemos compartido escenario, a su vez también nos ha acompañado Juan Cruz Santa Juliana, digamos, como que tenemos nuestro grupo formado, que bueno, en esta ocasión Juan Cruz no puede tocar, por eso lo llevamos adelante con Pablo. Pero sí, hace un par de años ya que venimos compartiendo música con él. ¿Cómo es tu relación con el folclore y en este caso el tango también, para que surja esta idea también, ¿no?, de homenajear a este instrumento que transmite muchísimo, sobre todo en todo género, ¿no?, pero en este género es como el alma madre? Sí. Con el folclore la relación en realidad viene desde siempre, porque también bailo folclore, entonces siempre he tenido conexión. Y el tango lo fui descubriendo con el tiempo, porque es un género que tal vez sentía que no estaba a la altura, porque no es fácil y considero que hay que tener con qué, ¿no? Necesita cierto plus. Entonces lo fui descubriendo con los años y hoy me siento cómoda cantando tango también. Wow. Por eso lo incorporamos al repertorio. Y bueno, lo del folclore ya te digo, desde siempre, y que me he sentido y me siento mucho más identificada con lo que es el folclore regional. Sí. Hemos también interpretado en algunas ocasiones folclore latinoamericano, no solo argentino, sino también hemos considerado algunos otros ritmos de países lindantes. Entonces, nada, es lo que me identifica, con lo que me siento cómoda, y es algo que traigo desde hace mucho tiempo. Tal cual, tal cual. No, y además con lo que decías con respecto al tango, tiene una cadencia. ¿Tuviste la posibilidad te preparaste con alguien? ¿Fuiste viendo gente que te inspiraba, digamos, representantes del tango? A decir verdad, no. No, lo fui descubriendo y también fui considerando los tangos que, digamos, con los que me sentía cómoda, porque que también me pasa con algunos de los temas del folclore, que me gusta y por ahí digo, bueno, vamos a sacarlo, lo practicamos, lo ensayamos, y después digo, no me siento tan cómoda, no, pero es una cuestión, no es una relación personal. Claro, claro, sí. Y sí, considero sí. Que para decir y para interpretar, uno tiene que tener esa comodidad y esa afianzarse para poder interpretarlo, poder decirlo y que esto genere, digamos, en la llegada en el público, que se pueda comprender ese ida y vuelta. Y por supuesto que escuchar tango y escuchar autores, cantautores, te estoy hablando de, me remonto a Rivero, Goyeneche y demás. Que eso también hace a nutrirse, a poder decir, ah, bueno, esto es parte de este género, está bueno buscarle por este lado. Y después uno trata de hacer una interpretación personal. Tal cual. Para, digamos, poder generar ese afianzamiento y poder ir. Mayalén, ¿cómo proyectan este 2025? Lo proyectamos que esperamos y deseamos que sea un año de mucha música, de que sigan surgiendo estos espacios en los cuales se puede compartir, uno puede llevar propuestas. Siempre también pensamos en preparar eventos, hacer presentaciones. Y quién te dice que se pueda llegar a grabar algún tema, en estudio. Sí. Esa idea siempre está. Pasa que, bueno, viste que el estudio genera cierta cosita que bueno, conlleva muchísimo trabajo. Totalmente. Y a veces coincidir y organizarse, viste que cuesta por el tema de los trabajos, los horarios, el día a día. Pero bueno, lo proyectamos siempre con la mejor y tratando de estar en actividad lo que más se pueda, porque también es lo que a uno lo mantiene y lo saca un poco de la rutina, del día a día, es una forma de vivir también, y considero que la música es parte nuestra, entonces también está muy bueno desde ese lugar seguir generando y seguir fomentando espacios y en los cuales uno puede transmitir y compartir, sobre todo, porque lo vemos también como por ahí es un repertorio, si se quiere, bastante intimista. Entonces también el compartir con la gente ese momento es sumamente importante. Yo creo que ahí con lo último que me dijiste está todo, pero te lo voy a preguntar, ¿por qué tiene que ir la gente a música en la plaza este domingo? Van a encontrar una diversidad musical. Primero, porque en la grilla hay artistas desde, digamos, presentando su repertorio, lo que hacen, qué cosas los identifica. Y está bueno y es importante que esté esa diversidad porque el público es heterogéneo. Entonces, también para poder oír distintas interpretaciones, distintos repertorios, nutrirse con los artistas que considero que es lo más gratificante para uno como músico, como cantor, poder tener esa conexión y esa relación con el público. Tal cual. Mayalén, muchísimas gracias por estos minutos. Un abrazo extendido a Pablo también y nos vemos el domingo. Nos vemos, Paula. Muchísimas gracias por la comunicación. Así que, bueno, los esperamos y las esperamos a todos y a todas ahí en Música en la Plaza para compartir un repertorio variado de música. Y bueno, que se lleguen, que va a estar muy bonito. Un abrazo enorme. Abrazo, Paula. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Mayalén Vizcay, sí, junto a Pablo Jiménez, van a estar abriendo Música en la Plaza. Estos 29 años ininterrumpidos, esta nueva edición 2025 de Música en la Plaza, que va a empezar a las 20 horas, sí, hasta las 23, y que, como decía Mayalén Vizcay, va a tener una variedad de músicos y géneros para todos los gustos. Ellos van a arrancar con folclore y tango. Bueno, ayer lo tuvimos a Joaquín Chavarino, también con folclore. Va a estar Jay Dance con danza urbana, va a ser la parte de danza que va a tener este evento, y va a cerrar Poca Soda con cuarteto y cumbia. En este tradicional evento santarroseño también se le va a sumar artesanos, y va a estar la parte de cultura, no, la parte de arte, de talleres y demás, para que quienes vayan no solamente quizás entre la previa que empiece música en la plaza o entre músico y músico puedan irse moviendo, moviendo por el lugar y ir viendo artesanos y disfrutando también un poco del arte del Centro Municipal de Cultura. Así que los esperamos, ¿sí?, en la Plaza San Martín, Música en la Plaza, a partir este domingo 2 de febrero, a partir de las 20 horas.